¿Qué es lo que pide la gente? Aceite de cannabis para el dolor. Obviamente que no se lo puedo dar, no se lo puedo vender, lo único que le doy es la información sobre cómo lo puede producir mediante autocultivo, que sería la única forma de acceso hoy en día, digamos, ¿no? O sea, es por autocultivo o vas a comprar aceite al narcotráfico. Pero, en definitiva, lo que quiero plantear es que la demanda sobre el aceite de cannabis es mayoritaria respecto al uso del dolor. El tema es que los aceites que responden al dolor tienen otra molécula de la planta, por ahí más conocida, que es el THC, que ese es un componente que a determinada dosis tiene efecto psicoactivo. Es el responsable del efecto de la marihuana, sí, cuando la gente la fuma, digamos. Lo que es importante entender es que un porro puede tener entre 70 y 100 miligramos de THC, y una persona con fibromialgia necesita capaz que 10 miligramos de THC. ¿Sí? O sea, una persona que tiene dolor, para que más o menos entiendan lo que es la dosificación, utiliza la misma cantidad con la que se arma un porro, pero lo utiliza durante un mes.